Pajarito haciendo el nido afuera, pajarito que llegó con la primavera, lleva una rama más, lleva una lombriz para su compañera. Pajarito haciendo el nido afuera, pajarito que llegó con la primavera, lleva una rama más, lleva una lombriz para su compañera. Que cuida, que da calor, que cuida, que da calor, que cuida, que da calor, que cuida, que da calor. Ya llegarán, ya llegarán, ya llegarán, ya llegarán, ya llegarán plumitas nuevas. Pajarito baila estando dentro, rompe el cascarón golpeando desde el centro. Mira a su mamá lo mira, lo está conociendo. Ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir. Y volarán, y volarán, y volarán, y volarán. Ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir. Y volará, y volará.